luna paliducha, hija de la noche, candil de desvelados, flor de luz. A tu tallo rogamos los nocturnos llorantes, desamados constantes, los hijos de la luz. Oh diosa para los nerviosos, adorable camelia para nos. Yo tenía una deuda contigo, luna hermana. Jamás te escribí un verso, nunca reparé en ti. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Pero tú puedes, luna, porque tienes poderes. Lánzanos tu energía, tus rayos de alcanfor. Sé para los sufrientes pastilla de amoníaco, hechiza los insomnes, lunáticos de amor. Oh diosa para los nerviosos, adorable camelia para nos. Yo tenía una deuda contigo, luna hermana. Jamás te escribí un verso, nunca reparé en ti. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Pues vengo de la cafetería y me he encontrado dos amigos. Uno es Moncho, Moncho Otero, que acaba de cantar y de tocar la guitarra. Hola. Siempre tan, de una forma tan bella, ¿no? En mi opinión. Y también estaba allí, casualmente, Julio Santiago. Muy buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes a todos. Que también es poeta, como Moncho, autor de una decena de libros, por lo menos, y participante en varias decenas de libros, ¿no? Moncho también tiene libros y ha participado en muchísimas historias. Y estamos aquí hoy porque vamos a hablar de la Casa de los Poetas. Ya hemos iniciado un ciclo, ¿no? Estuvimos en la casa de Javier Lostalé, hemos hablado de Sanse como lugar de ciudad de la poesía. Y hoy vamos a hablar de la Casa de Gloria Fuertes, ¿no? Vosotros habéis sido amigos de Gloria Fuertes, habéis estado en su casa muchísimo y habéis tenido un vínculo envidiable, desde luego, ¿no? Con ella. Y a mí me gustaría preguntaros lo primero. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidísimos, ¿no? a estos sacrosantos micrófonos de Radio Utopía, ¿no? ¿Cómo conocisteis vosotros la casa de Gloria Fuertes? Y también, ¿cómo conocisteis la figura personal, la poética? También, ya hemos hablado de la figura poética otras veces, pero podemos también hoy hablar. Pero la figura personal, la, la figura pública, ¿no?, y también privada de Gloria Fuertes. Bueno, pues hay que decir que esta casa estaba en la calle Alberto Alcocer 42, séptimo izquierda. Exacto. Yo creo que, bueno, la casa como tal la conocimos, yo creo que Moncho y yo más o menos a la par, corría el año 95, si no mal recuerdo, y esa casa era una casa de puertas abiertas para personas que comenzaban dentro del mundo de la poesía y luego también para gente muy consagrada, vinculada de una forma u otra a Gloria. Para mí Gloria fue un referente desde la infancia. Yo empecé a leer y a decir mis primeras palabras con aquella lectura obligatoria de las cartillas del Parvulito. Y luego mi gran descubrimiento, bueno, claro, esa Gloria televisiva de Un globo, dos globos, tres globos, La cometa blanca, durante mi más temprana infancia. Y luego tengo que decir que eso, que con 10 años, una religiosa, la hermana Lucía, recuerdo que en quinto de EGB nos dio un poema para ser recitado esa noche, la noche de Nochebuena, en nuestra casa con nuestras familias. Y cuál fue la sorpresa, que era un poema titulado Oración, que es el Padre Nuestro de Gloria Fuertes, un poema de crítica social, donde Gloria contaba muchas cosas que me contaban mis abuelos, y entonces yo creo que a mí me atrapó, porque a mí Gloria me parecía como un miembro más de mi familia desde la infancia, ¿no? Y bueno, y luego ya más adelante tuve la gran suerte de cartearme con ella y convertirme en amigo y llegar a esa casa de Alberto Alcocer durante el tiempo durante el cual Monchotero y yo frecuentábamos muchísimo. Vamos, yo concretamente 3-4 días a la semana no faltaba nunca de esa casa, ¿no? Antes de que Moncho nos cuente su vivencia con esto, aquellas cartas, las conservas. ¿Y de qué hablabais en estas cartas? ¿Cómo era esa correspondencia, no? Las conservo, lo que pasa es que, bueno, que son cartas muy privadas, porque Gloria era una mujer de disparar siempre a bocajarro y de no andarse con ningún tipo de pudor, ¿no? Eran cartas donde nos intercambiábamos dibujos, poemas, algún libro, y eran cartas sobre todo consejeras, ¿no? Yo a Gloria le iba contando qué había escrito, qué había hecho, mi vida, en mi incipiente vida. Y Gloria, pues con ese bagaje y esas lecturas y todo lo que ella traía a cuestas, pues me daba muchas recomendaciones. Incluso me decía con quién sí y con quién no me debía juntar del mundo artístico. Ajá, ¿y le hiciste caso? Siempre, porque creo que era una mujer muy sabia y sabía muy bien el camino que yo debía seguir. ¿Tu historia, Moncho, con Gloria, cómo es? Pues mira, la primera, lo cuento en el disco que conseguí hacer hace 4 o 5 años. Es que yo es un salía... disco, por cierto, ya que lo mencionas, un disco maravilloso, que yo no recuerdo, creo que se llama Monchotero canta Gloria Fuertes, así tal cual, ¿no? Y que se y puede luego encontrar... lo reeditó una editorial de Granada y se llama Mano a Mano. Ajá. Pero bueno, que es, en realidad recoge el último concierto que dimos juntos en un bar, grabado por casualidad, o sea que no es un disco preparado y luego las canciones grabadas. Pero bueno, yo de crío pues estaba en Grupo Scout, en parroquias, y la costumbre antigua era vender muchas papeletas de ciegos y tal. Y entonces pues íbamos por las calles vendiendo papeletas, y recuerdo que esa calle la barrimos y nos colábamos engañando a los porteros. La calle de Gloria, Alberto Alcocer. Sí, Alberto Alcocer. Y entonces yo recuerdo que bajando, nos colábamos con los porteros, subíamos a la última planta y íbamos bajando intentando vender papeletas en las casas. Ahora es impensable todo eso, pero recuerdo, claro, colarme en ese portal y ver el elefante rosa. Famoso llamar a la puerta, entonces la gente, los amigos, los que fuésemos, empezamos a decir ¡Gloria, Gloria, abre! Y alguien dijo, aquí no vive Gloria, que sería ella probablemente. Fue muy gracioso, pero bueno, eso se me quedó, a lo mejor yo tenía 12 años cuando hice eso. Uh-huh. Y gracias a esa anécdota pude encontrarle años más tarde cuando le musiqué sus poemas, buscándole en las páginas blancas de Telefónica, me repasé toda la calle Alberto Alcocer. O sea, fijaros, la historia es que ahora mismo sería surrealista, y apareció Fuertes García Gloria, pues en Alberto Alcocer 42, y un número fijo, y a ese número fijo llamé yo un domingo por la mañana diciéndole que había musicado sus poemas, y ya acto seguido me dijo, pues vente mañana a merendar a casa, o esa misma tarde, no me acuerdo, y ese fue el contacto con Gloria. Ella tenía su casa, como habéis dicho antes, abierta. Muchas personas tenemos o tienen la casa como un lugar de, bueno, pues de refugio, ¿no? Pero ella lo tenía como su refugio, eran las personas, ¿no? La abundancia, la visita, ¿no? La presencia, ¿no? La soledad, nunca. Bueno, yo creo que bueno, la soledad de Gloria, yo creo que viene por otros lares, ¿no? Arrastrada desde la infancia. es una soledad personal, ¿no? Pero yo creo que Gloria estuvo mucho más acompañada de lo que hoy la gente cuenta y que a lo mejor no se implicó tanto en su vida. Gloria estuvo, yo creo que bastante bien acompañada en los últimos años de vida. Creo que viajó mucho, dio muchos recitales, muchas conferencias, se apuntó a muchas fiestas con nosotros. De hecho, ella estaba encantada con Moncho Otero, recuerdo perfectamente el día que yo conozco a Moncho Otero en la casa de Gloria, que esto sería en el 96, si no me equivoco. Y recuerdo que decía, tráete algo para tomar porque hoy viene Moncho. Claro, Gloria denominaba así a la gente de, viene fulanito y luego te encontrabas con una persona que la veías en televisión todos los días, ¿no? Entonces yo pensaba que Moncho era Moncho Borrajo, porque yo sabía de su amistad con el humorista, actor, pintor, ¿no? El polifacético Moncho Borrajo. Entonces cuando abro la puerta, pues me encuentro pues con un chico alto, delgado, muy guapo, que era Moncho Otero. Y recuerdo que Moncho estuvo toda la tarde, hasta por la noche, cantándonos canciones. O sea, de Gloria y también algún tema suyo propio. Y bueno, Gloria estaba encantada. De hecho, yo tuve la gran suerte de asistir a muchos recitales que dieron de forma conjunta. Moncho cantaba y a continuación Gloria recitaba el poema cantado. Esto ocurrió, bueno, pues en muchos cafés cantantes de Madrid a lo largo de esos 4 últimos años de vida de Gloria. Sí, pero eran espontáneos. Era cuando le apetecía a ella, decía, venga, vamos a un bar, y era todo muy, muy, muy underground, vamos, que no... Espontáneos te refieres sin haber avisado o... Sí, cuando ella le apetecía, porque es verdad que sí que en los últimos años sí tenía sus achaques, sus cosas, tampoco estaba siempre... Pero se sentía a gusto y, bueno, pues me llamaba, oye, prepara un recital en bar. Y yo los bares que tocaba, pues iba allí con ella. Incluso a veces se presentó cogiendo un taxi, a lo mejor tenía un concierto mío y venía y improvisamos. Y aparecía, ¿no? Aparecía. Sí, la verdad que sí, que fue bonito, la verdad que fue una cosa, lo comentábamos antes, ¿no? Un encuentro de gente muy, muy joven, con gente ya al final de sus días, que lo comentaba antes, que quizás sería impensable hoy en día, ¿no? Que todo el mundo está en su generación y reivindicando su apogeo en su momento, los mayores porque piensan que lo han hecho todo muy bien, los jóvenes porque piensan que todo ha sido una puta mierda. Sin embargo, ese encuentro que tuvimos nosotros, la verdad, que es un encuentro bonito, que dice que la amistad no tiene edad. Y ella nos abrió pues su casa y nos trató como a sus amigos de toda la vida. La verdad que para nosotros, o para mí, para Julio seguro también, pues es una lección de vida, ¿no? Que tú puedes hacer amigos y que... No hay prejuicios, quiero decir, que puedes tratar con una persona joven, si eres afín a ella, pues y al revés, puedes tener una amistad con una persona mayor y sin problema, ¿no? Lo que pasa es que Gloria, yo creo que lo que dice Moncho, era una mujer muy joven, porque ella era muy graciosa, porque a mí, a veces cuando estábamos a sola, me decía, tú, Julio, me ves mayor, y yo decía, hombre, Gloria, yo cuando era pequeño tú ya eras mayor, pero lo que pasa es que tú tienes un espíritu muy joven. Gloria se apuntaba a un bombardeo, no le gustaba mucho pasear ni hacer ejercicio físico y odiaba todo tipo de dieta que le ponían los médicos para mejorar supuestamente su salud, y ella siempre decía, para adelgazar la eternidad, ¿no? Pero Gloria tenía, bueno, era una mujer carismática, era una mujer cálida en el trato, era una mujer tremendamente sabia, y yo creo que ella tenía abiertas las puertas de su casa porque ella siempre se iba retroalimentando con las personas que iban pasando por su casa, ¿no? Porque ella decía, si lo que tenemos no lo compartimos, ¿para qué lo queremos, no? O si lo que somos no lo compartimos, ¿para qué somos, no? Y yo creo que, bueno, que era su filosofía de vida. Claro, a Gloria, por ejemplo, en la guerra civil, en la posguerra y durante todo el franquismo sufrió muchísima persecución de todo tipo, y ella siempre me decía una cosa, Julio, hay que perdonar para que acabe la guerra. Y ella... O sea, ya entendía que no había acabado la guerra, pues según esa sentencia, ¿no? Claro, es decir, no había acabado la guerra porque ella no entendía, por ejemplo, que dos políticos de diferentes ideologías, pues eso, discutieran en los medios, ¿no? Porque eso decía que eso no llevaba a ninguna parte, que había que priorizar el diálogo y el pacto, ¿no? Y era lo que yo creo que Gloria era una mujer tremendamente, bueno, en su obra lo sabemos, ¿no? Es decir, y lo muestra que es una mujer tremendamente pacifista, pero ella... Era así en el día a día, en la cotidianidad. Tenía ese espíritu de lo que se ha llamado el espíritu de la transición, que luego tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero en cierto modo ella fue un representante también de ese espíritu. Sí, pero esa generación que vivió la guerra, eso es. Claro, pero yo creo que esta gente lo pasó tan mal, vivió tanto la miseria emocional, física, de todo tipo. Estas personas se rehicieron a ellas mismas, evolucionaron hasta llegar donde llegaron. Y bueno, Gloria... yo creo que lo consiguió todo lo que una persona podía soñar de su generación. Uh-huh. Yo entiendo, y ahora hablaremos de ello, que vosotros como amigos, como nuevos amigos, ¿no?, de Gloria Fuertes, pueden atisbar cuál es vuestro, o sea, qué ganáis vosotros ahí, ¿no?, en esa amistad, aparte de la propia amistad con una persona extraordinaria, ¿no? Me refiero a la parte artística vuestra, ¿no? Pero ella, ¿qué interés podía tener en hacerse amiga, ¿no?, en un momento determinado de dos chavales jóvenes que tampoco tenían, que no nos conocía, no sé si que digo, ¿no? Bueno, yo creo que ya tenía la mente abierta pues a tener nuevas relaciones también. Yo recuerdo que era muy enamoradiza, ¿no?, en aquellos años. O sea, mantenía el espíritu de enamorarse. Entonces yo creo que tampoco había nada ahí. Simplemente nosotros nos acercamos con cierta ingenuidad, ¿sabes? Pues como artistas que empiezan, que la admiraban profundamente, ¿sabes? Y ella podía haber pasado de nosotros perfectamente. Sin embargo, pues yo creo que nos abrió una puerta, como probablemente hizo durante muchos años en las actividades que hizo. Uh-huh. Ya la había musicado Paco Ibáñez, en mi caso, otros cantautores, o sea, que podía haber dicho yo, no, ya me ha musicado los top del tal. Sin embargo, bueno, ya tuvo la generosidad y la apertura de decir, bueno, pues este chaval joven que aparece aquí, pues le voy a abrir mi casa, como hizo con otros, aunque uh-huh. ya estoy de vuelta o estoy en mis últimos años. Creo que ya no tenía la sensación de los últimos años, sino que estaba viviendo hasta el final como si... Que eso es una lección de vida. Yo siempre digo que Gloria, aparte del tema literario, es una persona que puede enseñar muchas cosas de cómo se puede vivir, sin ser, como siempre he dicho, ni una santa, ni un eje, o sea, ni un modelo, o sea, una persona que tenía una actitud muy buena, vital, y a mí esa es una de las grandes enseñanzas que me hizo, ¿no? Uh-huh. Que a veces la gente joven se enreda en negatividades y tal, pues ella con 78, 76 años que la conocimos, pues tenía sus novias, se enamoraba, tal. Uh-huh. Esa mentalidad creo que es lo que deberíamos intentar todos mantener hasta nuestros últimos días, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, Gloria siempre decía que a ella la gente joven le aportaba vitalidad, energía, sueños, ilusiones, y la gente mayor, pues lo que le aportaba era el bagaje de toda una vida, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que, claro, que lo bueno es nutrirse de una parte y de otra, ¿no? Eso es, ¿no? Y yo creo que, bueno, Gloria era una mujer muy inteligente a nivel emocional, y yo creo que ella se quería alimentar continuamente, pues eso, de emociones, de eso, de los unos y de los otros, de la gente de su generación y de la gente joven. De hecho, tiene un poema breve en el que decía: para no pasar calamidades hay que tener amigos de todas las edades. Y entonces, claro, porque ella decía, claro, pero yo cumplo años, está muy bien esto de cumplir años, pero va desapareciendo la gente de tu generación. Si tú no tienes amigos de otras generaciones, te quedas sin amigos directamente, ¿no? Y con la familia pasa un poco igual, ¿no? Y entonces, claro, pues yo creo que ella era muy inteligente en ese sentido. Pero claro, también tengo que decir que no toda la gente joven que se acercó a Gloria logró vincularse afectivamente a ella. Creo que Moncho y yo fuimos unos afortunados, pero porque también hubo esto que se llama feeling, atracción, empatía, uh-huh. Que con mucha otra gente no la tuvo. O también sea, era una seductora, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y vosotros también, seguramente. Bueno, con yo ella, creo, ¿no?, que también el modo que te acercabas, ella era una persona célebre, me imagino, también habría gente que se acercó para otros intereses, claro, ¿sabes? O sea, que nosotros nos acercamos con ingenuidad, con fin. Y eso al final yo creo que ella también lo notó, eso, ¿sabes? Que no. Uh-huh. O sea, nos acercamos con la ingenuidad de que te acercas a tu cualquier otro amigo en aquella época para empezar a crear y tal, y simplemente ella nos atendió con la devoción que le teníamos y la admiración que le teníamos. Pero bueno, la verdad es que la casa era, la verdad, súper abierta, y de toda, no solo de diferentes edades, sino de clase y condición, porque ya he visto gente de multimillonaria y como ya trabajaba en el teléfono de la Esperanza, este del Padre Ángel, pues si el día anterior había habido alguien con un problema grave y tal, ahí estaba en la tertulia, o sea, había un consejero del Banco de Santander, uno que se había intentado suicidar porque la habían cogido de la... O sea, la lección de vida es fortísima, ¿no? Porque todos nos manejamos en un estatus, pero Gloria, su casa era, o sea, era surrealista, no lo he vuelto a ver, la verdad. Sí, sí, sí, yo, vamos, por lo que habéis contado algunas veces, ¿no?, que ahí iba, como has dicho, hasta las prostitutas del burdel de enfrente, ¿no? O sí, sea... sí, eso, o sea, que no... Pero que ya la reunía en una reunión donde estábamos, a lo mejor yo he ido a cantar, no recuerdo bien, porque es verdad, como dice Julio, que no me acuerdo bien, pero sí que había gente de toda clase y condición, pero que pues a lo mejor ya te decía, pues esta es de aquí, de no sé cómo se llama, el Horses o no sé qué. Bueno, pues tenía esa cosa de decir, pues yo esta gente, me hablo con ella, pues la mezclo. Si es mi cumpleaños o me apetece juntarle. Y eso, claro, eso es increíble, la verdad. Uh-huh. porque no hay prejuicios. Da la impresión, por lo que os estáis contando y por lo que sabemos de Gloria, que era un ser humano extraordinario, ¿no? Es decir, habéis hablado de su generosidad, ¿no? Habéis hablado de que a pesar de esa, de su gran fama, que era una mujer muy conocida, muy muy conocida, sí, por las apariciones televisivas fundamentalmente, ¿no? Pero era humilde al mismo tiempo y os acogía a vosotros que erais novatillos, jovencillos, ¿no? Exacto. Porque ¿qué edad tendríais vosotros? 18 o 20 años cuando conocisteis a, 22, a Gloria, o sea, ¿no? Que tenía 22 o 23. Y luego con una capacidad que me parece muy importante, ¿no? En la vida, es la capacidad de querer seguir aprendiendo y vivir como si todavía me quedasen 50 años de vida, ¿no? Que me queden 3 o 3 meses, pero seguir viviendo como un aprendiz, ¿no? Y me parece que Gloria tenía esa pequeñez que es una grandeza, ¿no? Por ejemplo, Julio, que iba más a menudo, pero que escribía muchísimo, por ejemplo. O sea, mantenía la actividad de escribir, pero además lo pegaba en post-it. O sea, escribía muchísimo. Dejaba en el baño, a lo mejor en el espejo pegado un poema para que... Decía, cuando me lavo la cara, pues lo vuelvo a leer y veo si me... O sea, esa capacidad de trabajo, cuando la gente... Pasa mucho en el arte, ¿no? Que la suerte, no sé qué, el merecimiento, ¿no? Ya... Usted dedíquese toda su vida, póngalo todo y luego hablamos, ¿sabes? O sea, entonces Gloria es el ejemplo de que desde una infancia durísima y tal, ella quería ser artista, quería ser escritora, se dedicó a trabajar, tuvo trabajos penosos, pero al final acabó teniendo un éxito bestial. Entonces eso es muy bueno. Me gustaría... De hecho, perdona, sí, siguiendo con lo que estaba comentando Moncho, Gloria es que era una creadora compulsiva, ¿no? Además, ella, recuerdo que si tenía un cartón en la mesa camilla, estaba siempre escribiendo en el cartón, o en una libreta, o bueno, incluso en una mesa que tenía en casa, pintaba en la mesa y hacía poemas. Además, Gloria, llegabas a su casa y decías, te voy a leer esto a ver qué te parece, ¿no? Al igual que nosotros leíamos también lo que estábamos haciendo en ese momento. Y Gloria no paraba un segundo. Además que Gloria decía... No se puede ser un poeta entre cuatro cristales. Hay que ser poeta de guardia y poeta las 24 horas al día. Y Gloria lo era. O sea, pero Gloria salía con amigos nuestros. Nos la llevábamos a todo tipo de sitios, con gente joven, y de pronto contaba chistes, se ponía a recitar, contaba mil anécdotas. Y Gloria, pero era, o sea, un proceso creativo constante. O sea, Gloria no era, pues eso, una poeta que olía a naftalina. No, no. O sea, Gloria era una poeta de la calle y era una poeta tremendamente sabia por toda su experiencia, su recorrido, su formación, pero que era una mujer que no paraba un segundo, ¿eh? O sea, una búsqueda constante. Con Gloria no tenías silencios inertes, nunca. O sea, Gloria era una gran conversadora, siempre. Luego, si os parece, hablamos de, pues bueno, de quién había allí, qué pasaba en su casa, cómo era el ambiente y tal, pero antes de eso, vosotros os habéis forjado como artistas, tú, Julio, como poeta, y tú, Moncho, como cantautor, también como poeta, con Gloria. A mí me gustaría saber qué deuda... Vamos, voy a decir algo que quizás es un poco así, pero Julio, en su perfil del WhatsApp, lo que aparece es una foto de Julio con Gloria, ¿no? O sea, y leyendo tus libros, ¿no? Que, por cierto, he traído aquí varios, no sé si quieres que luego leamos algo tuyo, Julio... Ahí yo creo una huella literaria, ¿no? Cuéntanos un poquito, te lo pregunto a ti primero y luego ya voy contigo, Moncho, ¿qué ha significado en el plano creativo, ¿no? Para ti, Gloria? Porque tú además de, no lo hemos dicho, pero además de poeta también eres pintor. ¿En qué medida a ti, Gloria, te ha influido como artista? Hombre, a mí me ha influido todo porque ten en cuenta que cuando yo digo que yo empecé a leer con Gloria es algo literal y literario. O sea, es así. Yo empecé a leer los primeros poemas de Gloria. De hecho, tenía una profesora en la infancia que tenía el buen acierto de enseñarnos fragmentos breves de poemas de Gloria que aprendíamos de memoria. Yo empecé a memorizar a Gloria así cuando tenía 2-3 años. Claro, yo he admirado tanto a Gloria desde la infancia y luego me he empapado tanto de su obra, también de la de otros autores, pero Gloria para mí ha sido una constante física y artística en mi vida, desde la infancia. Y entonces, claro, obviamente la brevedad, la contundencia, el humor, la denuncia social, el pacifismo, el feminismo que pueda haber en mi poesía, yo creo que procede en gran medida de la obra de Gloria. Uh-huh. Cuando uno se empapa mucho del maestro, de la maestra, es difícil que eso, que el discípulo no tenga un cierto parecido, ¿no?, a aquello que ha absorbido por mucho filtro personal que podamos tener, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la influencia de Gloria, tanto en mi poesía como en mi obra plástica, es muy notable, y las personas que consumen los productos que yo hago me lo dicen mucho de esto. ¡Ay! Pues me ha recordado mucho a Gloria. De sí. hecho, una a mí, vez... A mí la poesía, claro, la pintura no la conozco, ¿no? De hecho, una vez, recuerdo una anécdota maravillosa en una fiesta que decía un amigo mío, decía, Gloria, cada día se parece Julio más a ti. Y dijo, eso es buena señal. Sí. Y en la parte plástica que decías, que también te ha influido, ¿y eso cómo se ve? Gloria dibujaba mucho, lo que pasa que, bueno, no tenía algo arreglado, ¿no? Es decir, no tenía una formación pictórica, pero le gustaba mucho dibujar. Uh-huh. De hecho, también hemos compartido en esa relación epistolar muchos dibujos y también incluso alguna pintura. Bueno, yo siempre digo que yo pinto lo que no puedo escribir. Yo creo que de esto yo hablaba mucho, sobre todo con Gloria y con Aute, que además Gloria y Aute tienen una similitud muy importante a nivel creativo. Yo siempre decía que, bueno, es que hay cosas... tú si tienes que ya utilizar una letra y una palabra para hacer un verso, claro, estás utilizando un lenguaje que pueda entender a alguien. Pero en la pintura eso no ocurre. En la pintura puedes inventar colores, texturas... formas que no existen, y sin embargo la gente puede captar un mensaje. Entonces yo creo que la libertad absoluta e infinita se llama pintura. De hecho, yo mi poesía cada día tiende más a la pintura, al figurativo y al abstracto. Y tu caso, Moncho, bueno, tú empezaste, habías empezado ya a hacer canciones y a ser músico, ¿no? Claro, yo empecé muy pronto a musicalizar porque tenía esta vocación extraña. Sí, de hecho había musicalizado ya a otros poetas, a César Vallejo, al Rubén Darío. Empecé un poco con los clásicos latinoamericanos que me apasionan. Y yo a Gloria no la de niña, la sabía quién era, la había visto en la tele, pero no había leído mucho. En mi casa no había libros de Gloria de niños. Y a los 17, 18 años me regalaron un bestseller. Y me fui al Corte Inglés a devolverlo, y por no sé qué extraña casualidad, pues acabé la sección de poesía y cogí los libros de Gloria. O sea, todo es... Carl Jung diría que todo es realmente es una sincronicidad, que estaba preparado, ¿sabes? Porque no tenía ni pies ni cabezas. Y entonces abrí esos libros, me sigue pasando hoy en día, ¿no? Porque yo cuando admiro a un artista, o sea, Gloria me enamora, es una manera de escribir, una manera de tocar la fibra tan bestial, ¿sabes? De desnudarse tanto en la poesía. Que yo creo que los grandes poetas, que la gente a veces piensa que lo son por cuitas políticas, por gilipolleces, y la poesía habla sola. O sea, Gloria, abres un día a día de hoy, yo la he leído muchísimo, y siempre hay un poema que te va a sorprender, que te va a deshacer, que te va a tocar la fibra, y eso es la grandeza de un poeta. Entonces yo me enamoré profundísimamente de su poesía. Y lo siguiente, claro, en mi trayectoria era musicarla. Entonces, bueno, le presenté lo que más me enseñó Gloria, porque yo era un niño... tremendamente apocado, tímido, bueno, lo sigo siendo, pero bueno, pero ella me enseñó la profesionalidad, el amor propio del artista, la resiliencia, esa palabra tan cursi que se dice ahora, que no es más que resistencia, y el no rendirse jamás. O sea, es la enseñanza que me hizo Gloria. Y desde luego el artista debe ser libre, debe ser desprejuiciado, porque si no es un funcionario, ¿sabes? Si no es una persona, si el artista no es libre, no es artista para mí. Esto es un poco radical lo que digo. O sea, si una persona no puede abrirse a muchas personas, a muchas tal, no va a hacer nada. Yo te he oído bastantes veces decir que si no sales, si no estás en un escenario, si no estás cantando en la calle o donde estés, o recitando, o publicando, lo que sea, no eres un artista. Eso lo decía Gloria, ¿no? Sí, Gloria decía que si no muestras tu poesía... Porque hay mucha actitud a veces en los poetas y mucha gente decir, bueno, esto es para mí, escribo para mí. Ya decía que esa era la mayor mentira que existía. Nadie escribe para sí, escribe porque siente que tiene que decir algo. Otra cosa es que acabe coartado, que acabe autocensurado, o porque no sepa romper los círculos que a todos nos atenazan, familiares, de tal. pero decía, sal, sal, y entonces esa, a mi Gloria me animó mucho a ser un artista, la verdad. Porque probablemente si yo no hubiese conocido a Gloria, pues me hubiese rendido, o sea, hubiese tenido la actitud convencional de, bueno, hago mis deberes artísticos, pero ahora hoy sigo mi carrera o mi camino y tal. Ya. Y se lo decía a mucha gente, porque es verdad que llevábamos a mucha gente allí y ya cogía por banda el... O sea, yo recuerdo amigos que le decía, pues a mi amigo tal le ha cortado con la novia, tráetelo, y le iba una tarde y Gloria le hablaba con él, y, o sea, es una cosa alucinante. Te lo arreglaba, sí. Tengo un amigo que está muy deprimido, pues que se venga el próximo día, y le llevabas y... Pero había reuniones a diario en casa de Gloria Fuertes. Bueno, yo iba los fines de semana, sí, iba. Entonces ella juntaba gente, a veces estaba solo, rara vez, pero siempre había otras personas, porque mucha gente quería verla. Entonces, lo normal es que hubiese 2, 3, 4 personas allí el día que ibas. Sí, yo, bueno, tengo que decir ante todo que Moncho Otero, aparte de ser cantautor y poeta, es un excelentísimo pintor, como lo era su padre. Pues esto ya no lo sabía, ¿eh? Y Moncho Otero tiene una obra, pero tiene una obra plástica maravillosa y una larguísima trayectoria, ¿eh? Que eso también hay que ponerlo en relevancia. Por la casa de Gloria pasaba mucha gente. A ver, Gloria, Charo Rubio, su asistenta de los últimos años, iba habitualmente de lunes a viernes por las mañanas. Y entonces Gloria aprovechaba por las tardes para quedar con gente que no quería... que eso, que su asistente estuviera presente, porque Charo, una excelentísima persona y una persona que cuidó muchísimo y muy bien a Gloria y que hizo de mujer de compañía para casi todo, lo pasé claro que Gloria también era muy celosa de su intimidad y a veces no quería que Charo se enterara que fulanito había estado en su casa. O, por ejemplo, a mí muchas veces me invitaba y me decía, tráete algo que hoy viene no sé quién, ¿no? ¿Tráete algo, te refieres? Tráete algo de comer. Uh-huh. Cada un picoteo. Y entonces yo en ese momento vivía en la plaza de Emperador Carlos V, en la plaza de Atocha, y justamente debajo de casa tenía El Brillante y una tienda de ultramarinos, y ahí cogía cosas que a Gloria yo sabía que le gustaban, pues unos sándwiches así de estos tipos rodilla, un picoteo de ibéricos, de quesos, tal cual, pues lo que le gustaba a Gloria. Y alguna botellita de vino, a pesar de que Gloria tenía whisky en casa más que otra cosa, pero también alternaba con todo tipo de sustancias. Y entonces, bueno, pues a la casa de Gloria iba mucha gente a diario y también los fines de semana. Luego también había personas relevantes que eran muy discretas y que entonces ya iban domingo noche o lunes noche, que eran como días así como muy anodinos, que no iba casi nadie. Y que, bueno, que estaban más en soledad con Gloria. Has dicho que había sustancias, pero no sé si te referías al ibérico o que había otras cosas. No, sustancias saludables, de comer, vale, y de beber. Vale, digo, por aclarar. No. Sustancias, digo de eso, del buen comer y el buen beber, nada más. Luego tenemos un audio de Charo Rubio, precisamente, pero os propongo que escuchemos la voz de Gloria, ¿no?, recitando un poema autobiográfico suyo, ¿no? Y ya tendremos un ratito después para escuchar algún otro, pero de momento vamos a quedarnos con esta nota biográfica, ¿no?, que recita la propia Gloria Fuertes. Voy a leer el primer poema en el que os cuento el rollo de mi vida. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad. Pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer. A los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla. Me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces. Esto pertenece a... al documental, al maravilloso programa que hubo en tiempos, La mitad invisible de la 2 Radio Televisión Española, ¿no? ¿Qué voz tenía Gloria Fuertes? Y cómo recitaba, ¿no? Sí. Y cómo introducía los poemas, ¿eh? Ahí, en tu disco, Monchón, cuando, por ejemplo, presenta el poema Amor, dice esto de voy a leer un poema de amor que se llama muy original, Amor, ¿no? Tenía un sentido del humor y una capacidad expresiva que tienen los grandes, ¿no? Y el dominio del público, ¿no? Porque eso era alucinante. Sí, ¿no? ¿Eso cómo es? Pues ese magnetismo que consiguen los grandes artistas, ¿no? Realmente ya manejaba al público como quería, o sea, desde que le ponía caldo, porque una táctica era como de insultarle, ¿sabes? De llamarles tontos. Era buenísima. La verdad es que he visto muy poca gente como ella manejando el cotarro artístico, o sea... Uh-huh. Además, siendo poeta, que es difícil, o sea, te sientas en una silla recitando, eso es dificilísimo. Sí. No haciendo luces, o sea, simplemente con un cigarro, una copa. También había una expectativa sobre Gloria, ¿no? Es decir, si Gloria iba a recitar, uno esperaba que Gloria hiciese su show, ¿no? Su espectáculo, en el sentido de que no sabías que no solamente iba a leer, sino que alguna gracietaría, algún, ¿no? No, claro. El personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Gloria Fuertes. Hombre, es que hacía comentarios muy, muy buenos. Ella tenía un alto contenido eso emocional en todo lo que decía. Era una mujer además, una mujer visceral, una mujer pasional, una mujer cargada de emociones, y esas emociones las vertía sobre cualquier mesa y en cualquier tipo de acto. Y como dice Moncho, cuando tocaba callar, yo recuerdo en los últimos años de su vida hizo muchísimos recitales y conferencias en universidades, colegios mayores, en centros culturales de Madrid, en teatros, y era impresionante, o sea, cómo lograba el silencio absoluto, de como si estuviera vacío el salón, o cómo despertaba la carcajada o la emoción, ¿no? Es decir, era impresionante, es decir, los cambios de humor que podía producir en el público, y eso solamente lo sabe hacer una persona que tiene muchas habilidades sociales. Pero has dicho que el silencio, pero también el silencio de Gloria, ¿no? Yo he visto algún recital, ¿no? Las tertulias de autor de aquí de San Sebastián de los Reyes, luego escucharemos la voz de su artífice, Manuel López Azorín, ¿no? En que cuando pues Manolo pues contaba quién era Gloria, daba todo las alabanzas y tal, ella se callaba. Sabía muy bien callarse también, Gloria, ¿no? Sí, sí. Ella sabía hablar y sabía escuchar. Yo creo que de ahí también su gran éxito, ¿no? De la interacción con toda la gente que la rodeaba. Y yo creo que, bueno, era una mujer que hablaba mucho, ¿eh? Era una mujer que siempre contaba muchas cosas y la verdad que todas muy interesantes. Pero también sabía escuchar mucho, mucho y bien. Pues tengo unos audios de Charo Rubio, que has dicho que fue su asistenta, pero también su acompañante, ¿no? Incluso menciona que la acompañaba de vez en cuando a recitales incluso, ¿no? Entonces, si parece, escuchamos, creo que se va a oír, no tengo la absoluta certeza, pero creo que sí, vamos a escuchar, a ver si puede ser. Soy Charo. Bueno, pues entré a trabajar con Gloria pues a cerca de los 50 años, 40 y tantos. Mi trabajo fue muy, muy bueno, enriquecedor. Conocía muchísima gente importante. Tenía mucha confianza con ella, aunque yo siempre la llamé de usted. Era muy madrileña y como tal le gustaban todos los callos, las gallinejas, el buen cocido, los sesos. Yo también soy madrileña, pero nunca, no me han gustado esas cosas nunca, la verdad. Yo hacía la comida a Gloria y le hacía las cosas del banco, los pagos, porque ella apenas salía, no le gustaba. Y también alguna vez he ido con ella a algún recital. Mi paso por la vida de Gloria ha sido positivo. He conocido a muchísima gente importante, que muchas eran personas que ya no están aquí. Gloria acogía a todo el mundo. Ayudaba a los que empezaban ahora de momento. Iba al Palacio Real y ese año, este último año, pues fui yo con ella. Que daban una copa, sí, para los escritores y tal, los reyes. Y bueno, de hecho tengo pues una foto con los reyes de eméritos, sí. Y todo, y bueno, lo he vivido muchísimo. Y ha sido positivo casi todo, bueno, todo. El último año me dijo que fuera con ella a Málaga, a Marbella, sí, no parece que ya te lo he dicho. Y ya no se encontraba así muy bien la mujer, la verdad es esa. Unos meses después ya nos dejaba. Por su casa pasaron muchísima gente importante y conocidos. El padre Ángel, Maritrini, Ismael, el tío Alberto, el de la ciudad de los muchachos, la familia de los Bosé. Siempre estaba dispuesta a todo, siempre, a recibirlos, esa es la verdad. Y ya hace 11 años y medio que han sido, bueno, pues ha sido duro porque, oye, una persona tan maja, tan acogedora a todo el mundo, pues bueno. Espero que os haya gustado, lo he hecho lo mejor posible, yo no sé si lo podéis arreglar. Y un abrazo os mando. Os voy a mandar un verso de Gloria para que lo pongáis y eso, porque es muy bonito. Para que lo veas, es de la guerra, sobre ahora que tantas guerras, ahora te lo mandaré. Venga, un besito. Bueno, muy natural, me encantaría conocerla personalmente a Charo, ¿no? Pues cuando quieras quedamos para ir a conocer. Mira, Charo, aparte de ser la mujer, bueno, era la mujer para todo, ¿no? En los últimos, 12, 13 años de Gloria, era su dama de compañía, era también su compañía en casa por las mañanas. Y aparte de hacer la limpieza, la compra, la comida, las gestiones bancarias, le acompañaba a todo lo que Gloria le hiciera falta y en ese momento a lo mejor no tenía de quién tirar, ¿no? Y Charo, vamos, yo la he visto día a día en la casa de Gloria porque yo también iba por las mañanas con mucha frecuencia o nos veíamos en el cambio de turno, llegaba yo, se iba ella. Claro, ella iba a trabajar, yo iba en plan ocio, pero Charo la trató con mucho cariño y con muchísima dedicación y con cero interés a Gloria. Eso lo tengo que decir porque yo he sido testigo de ella, de esa relación. Tú que eres de profesión enfermero, también te ocupaste de Gloria, ¿no? Sí, en muchas ocasiones. En la última etapa, ¿no? Sí, en muchas ocasiones sí, porque bueno, recibió diferentes tratamientos y bueno, y tenía bueno pues varias patologías de base que eran crónicas y sí, y hombre, pues yo siempre le decía a Gloria, hombre, pues en vez de llamar a un enfermero o irte al centro de salud o a un hospital, hombre, pues recuerda que yo soy enfermero y que puedo venir a casa a ponerte cualquier tratamiento que te manden, ¿no? Y bueno, y sí, ella siempre que lo necesitaba, a mí Gloria me llamaba a cualquier hora del día. Yo he ido muchas veces de madrugada a la casa de Gloria porque, bueno, no se encontraba bien y yo lo hice con mucho cariño porque se trataba de una muy buena amiga, aparte de paciente en ese momento, pero una muy buena amiga que al igual que ella me trató a mí y a Moncho exactamente igual, como si me conociera de toda la vida y me trató muy bien desde el primer momento que pisé su casa, pues yo la trataba ella de igual forma. O sea, para mí no había diferencias, es decir, nos tratábamos de igual a igual. No sé si Moncho ibas a añadir. No, estaba recordando. Te iba a plantear que si quieres cantar otra, sí, claro, otra canción de Gloria, ¿no? Sí, voy a cantar la primera canción que le hice, que es En retaguardia, que es un poema maravilloso y uno de los primeros que me enamoré absolutamente porque claro, yo la poesía conocía, la poesía a veces es muy ensimismada, ¿no? El poeta crea un personaje, crea una ideología y entonces busca acólitos, ¿no? Y rara vez se ve autocrítica, ¿no? Entonces encontrar pues en una persona como ella que era de izquierdas y tal, es decir, sí, yo tengo unos sentimientos muy fuertes, pero realmente ¿qué es lo que he hecho yo porque el mundo sea mejor? Y este poema, claro, me rompió porque pasan todo tipo de poetas, ¿no? De cualquier tema. Que la gente sienta cátedra y busca siempre como súbditos. Y creo que la poesía tiene que ser rompedora y que tiene que ser autocrítica. Oiga, nadie es santo ni nadie es perfecto. Entonces esta canción habla de eso. En retaguardia. Hago poco o no hago nada. La gente se está matando mientras yo escribo sentada. bien nutrida, mal amada. Hago poco, no hago nada. Coso y curo mis balazos. Bien herida, mal amada. Me duele lo de los otros, pero no puedo hacer nada, porque el dolor de mi cuerpo me tiene paralizada. Puede llamar a la puerta si tuviera una llamada, si me dijese te quiero, compañero, camarada. Yo también sufro injusticia por amor encarcelada. No me merezco ser líder, lucho cómoda sentada. Hago poco o no hago nada. Cambio vendas, me preocupo de mi herida. Hay mucho plomo en mis alas, no puedo volar al monte por si llama. Dejadme sola en la sala. Dejadme cumplir condena. Bastante tengo desgracia, la gente se está matando mientras yo escribo sentada, bien herida, mal amada. Hago poco o no hago nada. Hago poco o no hago nada. Hago poco o no hago nada. Hago poco o no hago nada. Bueno, la verdad es que te tengo que agradecer este lujo que nos das a Julio y a mí, ¿no? De este mini concierto aquí, ¿no? De, sí. En el estudio. Y este tema, que es el primero que hice, que ya veis de qué va. O sea, realmente es una autocrítica, una crítica probablemente a sus compañeros hombres de izquierda, ¿no? Porque ella decía que la escribió en la guerra, ¿no? La gente estaba en la vanguardia, en el frente, ¿no? Pero esa reivindicación del sufrimiento de la retaguardia, del que está ahí que no puede hacer nada. O sea, el poema me parece una maravilla. Una maravilla, con una sutileza, con un lenguaje sencillísimo. O sea, Gloria es una grandísima poeta. Es una grandísima poeta, estoy totalmente de acuerdo y con eso. Y creo que es de esos poetas que trascenderán, simplemente porque cualquier persona dentro de 150 años que abra un libro suyo se enamorará de su poesía. Fíjate este poema que dices que lo escribió durante la guerra. En la guerra Gloria tenía 20 años. Es decir, que ya era una artista madura, ¿no? Sí, o inspirada en la guerra. No digo que fuese de la guerra, pero bueno, en la posguerra probablemente, o... No digo que fuese sobre la guerra, pero que habla de la guerra y de esa circunstancia de la guerra, ¿no? Y lo que ahora pasa mucho con el tema de Palestina, que todos decimos que haya paz, que haya tal, no sé cuánto. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Es lo que viene a decir, ¿no? O sea, que está muy bien tener buenos sentimientos, pero no es suficiente, ¿no? Y entonces simplemente el discurso no conduce a nada. Hay un sufrimiento y luego el que sufre es el que está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, me maravilló. La verdad es que me enamoró este poema y muchos otros. Y me sigue enamorando. Y luego ha escrito tanto que algunos lo recuerdan y no los he vuelto a encontrar. ¿Sigues haciendo canciones de poemas de Gloria o ya lo dejaste con...? No, lo dejé porque me parece que fue un momento precioso de mi vida, que fue mágico, ¿no? Que fue una relación de amistad y que cada mes o cada... Creo que firmé con ella 11 o 12 temas y a lo mejor le hice 24, o sea que también era una persona exigente. No era una persona que todo aceptaba, era una persona muy profesional, entonces yo leí muchas canciones que me dijo, no lo veo, ¿sabes? Sin ningún problema. Bueno, pero esas canciones, Moncho, entre nosotros, a lo mejor no le gustaban a Gloria, pero a Julio y a mí a lo mejor sí nos encantaría escucharlas alguna vez, ¿no? Bueno, ahí tengo mucha fidelidad, porque sí, yo creo que a ella no le gustaban y tuve la suerte de tener su, pues bueno, me parece que no tiene ningún sentido. Muy bien. Bueno, yo creo que hay que saber estar. Yo estoy con Moncho, ¿eh? Porque a mí mucha gente, por ejemplo, no sé, muchos editores me han dicho que por qué no publico esa relación epistolar con Gloria, ¿no? Yo tengo, no sé, yo creo que tengo unas 200 cartas de Gloria aproximadamente y con muchos objetos personales, claro, de dibujos, artículos, libros. Y claro, pero yo creo que, no sé, yo creo que eso como está mejor es quemado, ¿no? Es decir, porque yo pienso que la correspondencia privada entre dos personas... Y es una cosa que, por ejemplo, a mí me pareció muy mal que se publicara la correspondencia privada de Federico García Lorca cuando se celebró su centenario, ¿no? Yo se lo dije a su hermana y me dijo como que se había visto como presionada, obligada de alguna forma, y yo decía, bueno, esto es un interés económico puro, ¿no? Pero yo creo que cuando Gloria se ha comportado como una amiga y ha sido honesta y leal contigo, ¿cómo tú no vas a devolver esa lealtad a Gloria? No, estoy de acuerdo, desde luego el planteamiento es impecable, ¿no? Ahora, seguro que en esas cartas hay, además de cuestiones muy personales, algunas otras que serán más publicables, ¿no? O que tengan que ver con su mirada sobre el arte o su mirada sobre la poesía, ¿no? Opiniones sobre otros artistas y demás, que eso a lo mejor, claro, tú afortunadamente estás entre los vivos, ¿no? Pero dentro de 80 años, ¿qué más dará, no? Quiero decir que a lo mejor lo importante será saber más de Gloria o de ti en este caso también, incluso, ¿no? Aquí Gloria ironizando te diría, no tengo claro que dentro de 80 años yo esté muerto. Porque Gloria jugaba mucho con ese tema. De hecho, lo ha comentado antes Moncho, Gloria vivía como si fuera un adolescente, que creo que es como que vivir el presente inmediato, ¿no? Pero sufriendo auténticamente, por relaciones, sí, sí. O sea, sí, sí. Enamorándose, sufriendo por desengaños, que es sorprendente, ¿no? Quiero decir que una persona que debería esa edad ya estás como muy de vuelta, ¿no? De hecho, Gloria, cuando estaba muy mal de salud, realmente se sometió a una serie de tratamientos que yo la animé para que los abandonara, porque yo creía que esos tratamientos no le iban a valer para nada, sino para condenarla de mala forma los últimos semanas o meses de su vida, porque ya no había solución en lo que tenía. Y sin embargo, Gloria decía, ¿y si me salvo? O sea, Gloria siempre vivía con la esperanza a cuestas, o sea... Nunca tiraba la toalla y, de hecho, nunca la tiró hasta que no le sobrevino la muerte, claro. Claro, la biología tiene un límite, lógicamente, ¿no? Charo ha mencionado la visita al Palacio Real, ¿no? ¿Cómo eran estas salidas? Porque tú me has contado alguna vez en la barra de un bar, ¿no? Que tú llevabas un dineral, ¿no? Encima, cuéntanos un poco todo este hábito, ¿no? Esta forma de vivir que tenía Gloria. Mira, yo cuando empecé a ser enfermero, creo recordar, pues yo cobraría entonces, no sé si eran 170.000 o 200.000 pesetas del momento, y yo habitualmente llevaba una paga entera en el bolsillo, porque claro, yo me di cuenta que cuando yo iba con Gloria, Gloria no pagaba en ningún sitio. Pero ojo, yo tampoco, porque nos invitaban. Entonces, pero Gloria me llevaba a grandes hoteles, restaurantes de Madrid, y donde siempre decía, no, hoy traigo a mi ahijado, decía. Y entonces decía, y ella preguntaba siempre por el dueño, ¿no? Pero vamos, da igual que fuera el Ritz, el Palace, cualquier sitio. Y claro, y ya decía, ah, pues doña Gloria, pues ahora sale enseguida. Y salía, bueno, pues eso, el encargado o el dueño de turno. Y decía, bueno, ¿cuánto le debo? Y ella nunca llevaba dinero, pero ella removía mucho el bolso. Ella llevaba varios mecheros, llevaba mucho tabaco, llevaba varias estampitas de diferentes vírgenes y santos y alguno de sus libros, porque siempre se ponía a recitar en el momento más inesperado, una libreta, un bolígrafo y poco más. Y ella removía mucho el bolso y ella siempre decía, no, no, por favor, doña Gloria, es para... Dice, pero bueno, y el acompañante dice, no, no, para nosotros es un placer que usted venga a este lugar... Porque para nosotros es un prestigio que usted esté aquí comiendo, cenando, ¿no? Y eso ocurría muchas veces. Y claro, yo, ante el apuro, siempre llevaba mucho dinero en el bolsillo. Por si acaso. Por si acaso, algún día no pagaba Gloria y yo tenía que afrontar aquello. Pero nunca ocurrió, ¿eh? Es decir, siempre nos invitaron a todos los sitios. Luego Gloria tenía un código muy gracioso conmigo porque siempre decía... Yo iba de riguroso traje, chaqueta y corbata en esos momentos. Y ella... Pero yo siempre iba de negro y me empecé a poner corbatas de colores cuando conocí a Gloria porque me decía... De negro solamente se va a un funeral o a ver al rey. Y yo decía, pero bueno, yo vengo a ver a la reina de la poesía, ¿no? Y eso a Gloria le gustaba mucho. Pero a mí cuando me decía, ponte guapo, era traje, chaqueta y corbata... Y de pronto podías acabar en una merienda en la Moncloa, en la Zarzuela, pero a deshoras, ¿eh? O sea, esto eran invitaciones privadas que le hacían a Gloria. Porque Gloria tenía muy buena relación pues con la cúpula del antiguo PSOE, de Felipe González y compañía, que fue cuando yo empecé a frecuentar su casa, porque el cambio de gobierno se produjo en el año 96. Y luego hubo también muchas meriendas y muchas cenas privadas en la Zarzuela con ella. Estas personas también, es decir, el jefe del Estado, al cual llamaba Juanito, Juanito también venía mucho a la Casa de Gloria. Felipe González nunca vino, pero Carmen Romero sí frecuentaba también la Casa de Gloria, una mujer muy inquieta también por el mundo de la poesía. Y bueno, y claro, y lo que acaba de comentar Charo, Lucía Bosé, Miguel Bosé, Fraga, Carrillo, personas de diferente ideología, creencia, condición social y política que pasaban por la Casa de Gloria porque era una casa de puertas abiertas, de verdad, y Gloria acogía de igual forma a cada individuo, ¿no? Y Gloria siempre encontraba algo positivo en cada una de esas personas. El tema de la relación de los Bosé, los Figueroa, los Dominguines y de los Borbones con Gloria viene de Mougins, Francia, finca de Pablo Picasso, que Picasso, cuando ya era Pablo Picasso, a finales de los 50, se le ocurre en verano empezar a invitar a gente joven del mundo de la realeza, del mundo de la política, del mundo del arte, a su finca, porque esto a él le divertía, le gratificaba. También tenía una casa de puertas abiertas, Pablo Picasso, y entonces ahí es donde conocieron pues a uno que de forma graciosa le pusieron el apodo del Principito, y el Principito era don Juan Carlos, que en ese momento vivía con su familia en Portugal. Claro. Y de ahí viene esa relación. Gloria era comunista, republicana, creyente a su forma, y don Juan Carlista, como decía ella. ¿Era comunista? Era comunista. Esto yo no lo sabía. Sí, sí. Gloria era comunista republicana hasta el final. De hecho, en muchas de las visitas esas que hizo Juan Carlos a su casa, Juan Carlos, cuando se iba ya después de haber consumido ese oro líquido que tenía Gloria en casa, siempre le decía: ¡Ay, cuánto te quiero, pero qué rojilla eres! Pero supongo que, bueno, Julio sabe más, vamos, que tú sabes, has convivido mucho más en el tema vital con Gloria, pero era que el clan de, ella estaba muy relacionada con el clan de los Dominguín, que eran muy amigos de Picasso y, claro. Sí, pero la frecuencia de los Dominguines y de los Bosé, en principio por separado y luego ya se unieron, empezó precisamente en esta casa de Pablo Picasso. Y luego esa amistad se extrapoló a España. Pero que Lucía Bosé, por ejemplo, era una persona que frecuentaba muchísimo la Casa de Gloria, también era una mujer tremendamente divertida, una mujer muy creativa, una mujer muy conversadora, claro, tenía una empatía con Gloria impresionante. También Gloria iba mucho, yo a esa casa no llegué a ir nunca, pero iba mucho a la casa de los Bosé, que no recuerdo si estaba en Somos Aguas, ¿no? En Somos Aguas. Netflix ahora, que tanto documentales. En Somos Aguas decía Gloria que tenían un muro de firmas de la gente que pasaba por allí, o sea, la casa dentro tenía un muro y allí tenía su graffiti también Gloria Fuertes. Esto de el oro líquido este que decías, que me contaste también que incluso lo tenía en el bolso, ¿no? O sea, que llevaba. Sí, Gloria era una mujer que siempre era previsora. De hecho, una anécdota muy graciosa es que en la feria del libro, muchas veces cuando se acercaban los niños a conseguir un autógrafo de Gloria, siempre le preguntaban a Gloria. Gloria siempre estaba con un vasito, y el vasito siempre estaba, pues eso, de oro líquido, ¿no? Y los niños le decían, claro, porque los niños le preguntan todo, ¿no? Y decían, Gloria, ¿eso qué es? Y ella decía, manzanilla. Esta era la salida de Gloria. También una anécdota maravillosa, porque tengo que decir que Gloria fue una mujer sensata, coherente y consecuente con su creencia y con su ideología hasta el final de sus días. Y nunca dio su brazo a torcer. A pesar de esa amistad que tenía con la familia real, ella jamás les llamó de usted a ellos y ella jamás hizo una reverencia a ningún miembro de la familia real. Les daba dos besos, les trataba de tú a todos y ellos a ella de usted. O sea, ahí había clase. Mira tú, era de hecho, la reina, decías, ¿no? Yo recuerdo que en las ferias del libro, cuando íbamos a las inauguraciones de los últimos años, recuerdo que siempre un miembro de la familia real, ¿no? El rey, la reina o el príncipe en ese momento, o las infantas, venían a inaugurar la feria del libro, se daba un cóctel en una carpa, que todo eso desgraciadamente ha desaparecido. Había, bueno, pues una conversación de autores, con las personas que, con los políticos de Madrid, la Comunidad de Madrid y de la realeza española, y recuerdo que todos los autores hacían el besamanos y hacían la genuflexión, excepto doña Gloria Fuertes, porque Gloria decía que había que ser consecuente hasta el final. de las personas que has mencionado, ¿no? De estos famosos, ¿no? Estos personajes públicos y los políticos, a mí me choca mucho la figura de Fraga. Pues mira, Fraga, a pesar de quién fue y de todas las fechorías que pudo hacer, era un hombre muy cultivado, era un hombre que leía mucho, era un hombre que sabía mucho, era un gran conversador también. Y bueno, y a Gloria yo creo que le gustaba esa faceta. Además, le divertía mucho esto de que Fraga se supiera de memoria capítulos del Quijote y se pusiera a recitarlos. Y entonces, bueno, pues sí, Fraga de vez en cuando también frecuentaba el entorno de Gloria y también frecuentó aquella casa. También muchos poetas, ahora vamos a escuchar a Manuel López Azorín, ¿no? Que nos ha mandado un audio también para que lo pongamos, pero es un poco como que el café literario de antaño, del principio del siglo y demás, hubiese desaparecido, ¿no? Y se hubiera trasladado a por ejemplo, a las casas, en este caso la de Gloria, ¿no? Da la impresión de que es un sustitutivo de aquello. Hombre, a mí me gusta mucho. Yo también he heredado mucho eso del café cantante y de el guateque en casa. Yo soy, bueno, Moncho ha sido testigo y es un fiel a todas las fiestas que convocamos, porque desde que murió Gloria llevamos 26 años haciendo una celebración en casa con, bueno, pues con familiares, amigos, gente allegada al círculo de Gloria, y nos juntamos. Bueno, al principio venían, pues eso, Charo Rubio, su asistenta, Mil Fox, el poeta norteamericano amigo de Gloria en la cátedra de la Universidad de Wagner cuando fue invitada como profesora, Enrique Valero, el pintor, bueno, mi pareja Maya Sorando, Monchotero, pues a veces ha venido con sin pareja, con o sin hijo, Azorín también frecuentaba esas primeras cenas, y al principio nos juntábamos como una docena de personas. Luego eso fue creciendo y actualmente en esas cenas, que bueno, que han sido un poco suspendidas por el tema de la pandemia, que reanudaremos en breve, aunque no se han dejado de hacer del todo, pero nos juntamos unas 30 personas afines a Gloria. No todos conocieron a Gloria, pero sí todos son seguidores de Gloria, sobre todo de la poesía de adultos de Gloria. Uh-huh. Si os parece, vamos a escuchar a Azorín. Muy bien. En su casa, en el bar, en cualquier mesa, a Gloria le gustaba sentarse junto a un whisky y algún amigo para hablar de esto y lo otro y lo demás allá, de todo. Y entre esto y lo otro, contar algún chiste o soltar algún comentario socarrón, hablar con seriedad de alguien o en broma, reírse de sí misma, reírnos de nosotros también, leer algunos versillos, contar un chascarrillo, apurar otro whisky y no darnos ni cuenta que estábamos con sol al principio y llegaba la luna y el tiempo que no existe nos cerraba un poquito las pestañas. Y yo me iba a mi casa feliz y contento, mientras Charo, la mujer que cuidaba de ella, recogía la merienda. Casa de Gloria, en el rincón junto a las cristaleras de la terraza, hablábamos y hablábamos mientras merendábamos. Pero una mañana, junto a la mesa camilla, con un whisky para aliviar la sequedad producida de tanto hablar, volaba el tiempo desde su séptimo piso, como vuelan los gorriones cuando descienden en picado, toman su miga de pan de la terraza y desaparecen sin que te des cuenta. Así surgió este poema que le escribí una mañana de tantas que fui a verla. En casa de Gloria Fuertes se titula el poema. Gloria y Fernando a mi lado, junto a una mesa camilla. Frente a los tres, Arcenilla. La S se la he quitado por cuestiones de rimado, haciendo fotografías. ¡Ay, Gloria, cómo reías! Tú, Fernando ensimismado y Arcenillas apostado, capta instantes de alegría. Este es uno de los muchos poemas que yo le escribí a Gloria Fuertes. Lo hacíamos para reírnos un poco, para divertirnos un poco, para pasarlo bien, en definitiva, en un momento determinado. Aquella mañana que fui a verla con el periodista Fernando Águila y el fotógrafo Francisco Javier Arcenilla, es que querían hacer una entrevista sobre la poeta para Mercado, un periódico local que quería poner en marcha un premio de poesía por San Valentín, donde pretendía que fuéramos jurado Gloria Fuertes, Carmina Casala y yo. Gloria estaba feliz aquella mañana, como nunca. Fue estupendo. Y fue jurado luego. Y su casa, que estaba abierta siempre, fue una casa muy visitada, muy alegre, muy luminosa, como su poesía. Gloria Fuertes era un personaje. Pues sí, un personaje impresionante, ¿no? Y desde luego, es una pena que, por ejemplo, en los programas escolares o académicos, realmente está completamente postergada, ¿eh? Bueno, pero yo creo que es lo que digo, que es una poeta total, de esos tocados con la varita que cualquier persona que coja un poema suyo. Es una poesía que no envejece, le pasa a Miguel Hernández, le pasa a muy pocos poetas, pero pienso que trascenderá y que es lo que ella quería, como cualquier artista quiere trascender, otra cosa es que lo consigas o no. Y yo quería decir una cosa de la importancia que, como yo trabajo con Rafa mucho el tema de la poesía en la educación, uh-huh. Y retomando el tema de que hay que sacar lo que uno hace, porque fíjate la saga que ha creado Gloria con su poesía, ¿no? O sea, por ejemplo, Julio es un glorista, pero el hecho de decidir uno, bueno, sentirse artista, hacer una obra y sacarla, lo que puede crear. O sea, parece que es el principal arma que existe en el mundo de la literatura, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, que se le da cero importancia, pero Miguel Hernández escribiendo compulsivamente hasta el final, lo que hizo ese hombre, ¿sabes? Con una vida tan, tan terrible, tan mal, si no hubiese dejado esa literatura y lo que ha generado, pues Gloria es lo mismo. Gloria ha generado una cultura en sí misma, una cultura de seguidores, una manera de ver la vida, porque la ha escrito, no porque fuese una cosa mesiánica, sino porque ha escrito. Entonces uh-huh. Eso, yo me considero glorista por eso, porque al leer su poesía yo entré en ese mundo. Me apunto y, a glorista, ¿eh? Me gusta la no, palabra. Y una cosa, es que bebemos mucho de su esencia, de su manera de hacer humor, o sea que seguimos una trayectoria, ¿no? De cómo afrontamos el arte, que sabes que hay muchas maneras de hacerlo, pero nosotros sí. Nos gusta también meter humor mucho y porque sin humor tampoco hay una manera de vivir, ¿no? Tú puedes ser muy serio, pero no quiere decir que no puedas tener sentido del humor. Totalmente. Entonces, eso es lo que tenía Gloria. Gloria tocaba todos los temas, hasta los más terribles, pero de pronto te sacaba con un chiste o te sacaba el lado humorístico de las cosas más duras. Uh-huh. No, y que lo tiene, todo lo tiene. Un tema como, no sé, la poética, mi poética, pues escribo deliberadamente mal para que os llegue bien. Maravilloso. Tema cerrado, ¿no? Gloria decía eso de que el artista es un niño que sabe que se va a morir. O sea, yo creo que no he encontrado todavía mejor definición de artista. Pero lo que comenta Moncho, mira, a Moncho y a mí nos decía mucho eso de me llevo también con vosotros porque hablamos el mismo idioma emocional. Y yo, la verdad que ahora pensando en todo lo que dice Moncho, yo tengo que decir que todo mi círculo de Madrid, que no es pequeño, de amigos y conocidos del mundo del arte, todos han venido de una forma directa o indirecta a través de Gloria. Porque Gloria a mí me presentó a la gente del Ateneo. Me presentó a la familia Montesinos Calvo. Y me llevó a la tertulia de Rafael Montesinos. Me llevó a los cafés literarios de Madrid. Me llevó, o sea, a un montón de sitios que luego la gente ahora que viene a casa yo lo analizo de una forma directa. Hombre, directísima, como Moncho, que la ha conocido en su casa. Obviamente me lo presentó ella. Pero también, claro, a través de Moncho yo he conocido Estamos a muchísima unidos. Gente. A través del otro Moncho, de Moncho Borrajo, también, a través de la familia real, de los políticos, de los colegas y amigos de nuestra generación. Es decir, hemos conocido, Gloria tenía esa filosofía templaria, ¿no? De que una puerta entreabierta te lleva a otra puerta, a otra puerta, a otra puerta, ¿no? Y bueno, es decir, y hay una comunicación ya infinita, ¿no? Pero, claro, ten en cuenta que nosotros a veces en homenajes y fiestas de Gloria nos hemos juntado cientos de personas. Sí, pero por el hecho de escribir, quiero decir que saga nace claro. De que ella decidió escribir. Entonces la importancia de escribir. Siempre lo decís vosotros, tú y Rafa en los recitales, ¿no? Sí. Que en el instituto, cuando lo con los chavales, escribe tú, escriba él, escribamos sí. Todos, ¿no? Y tienes razón en eso, ¿no? Porque inicias una saga, o sea, quiere decir que, bueno, la sociedad es muy castrante, lo sabemos todos. la gente se autocensura, hay gente maravillosa con muchas ideas maravillosas y con cosas que se acaba, no llega a salir jamás del cascarón, porque por lo que sea, porque por convencionalismos, por frustraciones, por bueno, por mil historias. Claro. Pero qué importante es que una persona como Gloria, con una vida tan perra al principio, que la haya escrito de principio a fin todas sus etapas. Uh-huh. Es como una Biblia, ¿sabes? Una Biblia a la que podemos acudir, y qué bien hace todo eso, qué bien ha hecho a tantas personas, y que es una filosofía de vida. Entonces tú escoge tu poeta. Claro. Básicamente. Y ya no solamente escribir, el hacer cosas, ¿no? El participar, estar activo, eso, ¿no? Es. Yo eso creo es. Que eso nunca sabe uno qué efecto o qué hasta dónde puede llegar su empujoncito, bueno, ¿no? Pero también sus gestos también. Yo creo que ella era una poeta de guardia, ella se autodefinió muy bien, ¿no? Yo pienso que ella era poeta con sus acciones y era poeta en sus escritos, ¿no? Y yo creo que ella encontró, claro, eso, yo creo que un artista como ella, es decir, tiene que saber ver la belleza en cualquier parcela de la vida, ¿no? En la vida, en la ausencia, en la muerte. Y Gloria tenía esa lente muy aumentada. Ella sabía sacarle el partido a la belleza en cualquier situación. Y Gloria era una cultivadora de valores. O sea, Gloria es, yo creo que, la poeta pacifista por excelencia. Y entonces yo creo que esos valores, pues claro, ¿a quién no le gusta que le transmitan valores positivos en la vida? Y yo creo que tenía esa capacidad de optimismo, de esperanza, a pesar de lo mal que lo pasó una gran parte de su vida, ¿no? Perdona. No, que fue una persona eso que siempre veía luz en todo. Esa sencillez en su escritura, ¿pensáis que fue un arma de doble filo también a la hora de la consideración del mundo académico? Por una parte, como parte negativa, digamos, y también positiva porque ha llegado a muchísimas más personas de las que hubiese llegado con un lenguaje más hermético, ¿no? Esa sencillez yo creo que es fruto de la gran sabiduría. Porque yo creo que Gloria fue una devoradora de libros desde la infancia, en contra de la voluntad de su madre. Y fue, yo creo que esas personas como Gloria que escriben con esa aparente sencillez, yo creo que es fruto de muchas experiencias, de muchas lecturas y de mucha vida interior, ¿no? Yo creo que la poesía de Gloria no es nada fácil. Yo creo que es muy complicado explicar la complejidad de la vida de una forma sencilla. Pero ella era muy pedagógica en su poesía también. La sencillez es lo más difícil en el arte. La verdad es que eso lo dicen en cualquier ámbito, ¿no? Recuerdo un poema, que seguramente lo recordaréis, para hablar de la sencillez y de la eficacia y de tantos valores de la poesía de Gloria, que se llama Niños de Somalia. Yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos no. No hay nada más que decir. Impresionante. O sea, lo ha dicho todo con nada, ¿no? Y qué fácil era haberse inventado ese poema. Eso lo hace cualquiera. Pues no lo hizo Gloria. Los demás no lo hemos hecho, ¿no? Era una maravilla. Y luego otra cosa que es verdad que Julio sabe mejor, pero que en realidad ella es verdad que no se gastaba en nada, pero porque no tenía esa cosa del consumismo ni nada. Ella acumuló todo el dinero que ganó. Y todo el dinero que ganó lo donó al final de sus días a gente necesitada. O sea, que realmente detrás de esa actitud graciosa, castiza y tal, yo creo que había también el interés de dejar un legado económico, porque es verdad que ella recibió mucho dinero, pero que esas convicciones las llevó hasta el final, ¿no? No vivía sin ningún lujo. Sus uh-huh. únicos vicios eran pues tomarse unos whiskies y tal y fumar. Pero detrás de todo eso de no gastar, igual que no pagaba impuestos o los eludía o los retrasaba al máximo, porque yo creo que tenía la vocación de dejar realmente un buen dinero pues a gente necesitada, de todo su legado, que era mucho dinero, pues lo repartió entre los más necesitados, entre varias instituciones y tal. O sea, que eso también lo quería decir, ¿no? Porque parece que era castiza, ¿no? Que era una persona, pero que también tenía un interés, tenía un desprecio por, no sé, no tenía ese afán que mucha gente tiene de acumular riquezas y tal, las acumuló. Pero las donó, ¿sabes? O sea, no tenía. No, ella era una mujer humilde, pero bueno, voy más allá. Es decir, ella durante los 15 años que dura la relación con el gran amor de su vida, con Phyllis, que esto ocurre desde el final de los 50 hasta comienzo de los 70, ella con Phyllis montan la primera. O sea, lo que hizo Ginés de los Ríos y lo que hizo Federico García Lorca, ¿no? Llevar la cultura allá donde no había, ¿no? Y entonces ellas se ocuparon durante 15 años de escolarizar a niños de la Sierra de Madrid ella montó la primera biblioteca ambulante que tuvimos en Madrid, que iba con una Vespa y que llevaba un cajoncito atrás, un maletero donde llevaba libros que ella prestaba y luego pasaba la semana siguiente, le devolvían el libro y prestaba otro nuevo. O sea, esto lo hizo Gloria Fuertes con Philips. Impresionante. Luego Philips, venía de una familia rica, con su gran patrimonio, financiaron becas para que los niños más desprotegidos de la Sierra de Madrid pudieran estudiar, pudieran marcharse a Norteamérica con todos los gastos pagados, estudiar un bachillerato, una carrera, estudiar un idioma y volver. Eso ahora a lo mejor hoy no está tan bien visto, esto de que te quiten a un hijo de la familia, pero antes era un desahogo. Total. Porque para una familia pobre era una boca menos que alimentar y encima esa persona venía con trabajo. Totalmente. O sea, era una riqueza. Antes de que nos empecemos a marchar, ¿no? Sí que me gustaría que dierais una pincelada sobre qué poetas o cómo era la... Si había tertulia sobre poesía, si había... Más allá de que fuesen gente de la vida pública, ¿no? ¿Qué poetas o cómo era eso? Lo digo porque hemos visto lo de Azorín, ¿no? Y un poco porque contéis esta faceta también. Bueno, yo a Azorín le conocí en Casa de Gloria, precisamente. O sea, tampoco recuerdo así... También soy un poco desmemoriado, ¿no? Quizás Julio pueda... Bueno, pero seguro que había muchos poetas. Hombre, pasaba muchos poetas. Es decir, también pasaba Pablo Méndez, Basilio Rodríguez Cañada, Camilo José Cela. Pasaba Carlos Edmundo de Ori. Era una persona que frecuentaba mucho la Casa de Gloria. Pepe Hierro también frecuentaba mucho la Casa de Gloria. Rafael Montesinos, Rafael Morales. Bueno, había mucha gente que frecuentaba la Casa de Gloria. Amparicho y Celaya, a lo mejor. También Celaya también. Sí, eran muy amigos. Pasaba, sí. Eran muy amigos. Sí, hay una anécdota graciosísima porque un día se presentó por sorpresa en la casa que tenía en Santander Celaya y su mujer, y entonces no estaban. Y entonces, bueno, pues Gloria le echó un papelito por debajo de la puerta de su casa y le puso mucho monte, mucha playa y plantones de Celaya. Bueno, estas eran las ocurrencias maravillosas de Gloria. Pero sí, por la Casa de Gloria pasaba personas que eran poetas en ciernes como nosotros y poetas muy consagrados. Por ejemplo, Camilo José Cela era también un asiduo a la Casa de Gloria y le prologó, antes de fallecer, el último libro que publicó Gloria en vida para niños y uno de los últimos que publicó para adultos se lo prologó Camilo José Cela. Uh-huh. Que yo siempre le preguntaba sobre la extraña relación con Cela, ¿no? O sea, con este carácter tan controvertido, tan aparentemente machista, con palabras malsonantes, cómo podía ser... Ambicioso, era otro perfil. Una persona conservadora, ¿no? Cómo podía tener tanta conexión con Gloria. Y Gloria decía que le agradecía mucho que cuando él era censor le pasara muchas cosas por alto, ¿no? Y eso eran cosas que entonces, ahora no las valoramos, pero entonces tenían un gran valor a nivel ético, moral, literario... y bueno, y también era una persona que también, a pesar de su condición política, salvó muchas vidas, claro, de artistas. Mm-hmm. Pues nos vamos a marchar. Le vamos a dejar a Moncho que toque un último tema. Julio Santiago, que ha venido a Radio Utopía esta tarde y que te agradezco muchísimo todo lo que has contado, tu generosidad también, aprendida seguramente en parte de Gloria, ¿no? A Moncho Otero, que siempre está cantando a Gloria y a más poetas, ¿no? Y soy artista de guardia, también he aprendido de guardia. Si uno es artista, tiene que ejercer, independientemente del éxito, la fama, porque eso es una manera de vivir y una manera de sentir. Entonces, no te debes despistar del estatus que tengas. El estatus es otra cosa en la vida, pero somos artistas porque lo sentimos así. Y entonces yo tengo una vocación de llevar la poesía también en parte porque a mí me la han dado. Y el hecho de que me la hayan dado, pues es como, bueno, es un tema generacional. Gloria nos ha dado muchas cosas y mi obligación es mantener ese legado, ¿no? Uh-huh. Y Gloria, igual que llevo libros a los niños, pues yo quiero llevar poemas a mucha gente porque sé que lo van a agradecer y porque sé que tienen derecho, que deberían tener derecho a la cultura, a la educación. Y esa es una de las luchas que no debemos perder jamás. Y Gloria la inició en los 40, los 50, en una época muy dura, y ahora que parece que vivimos en un mundo como más ideal, pues quizás sea peor, ¿no? La gente vive en una ignorancia absoluta y tiene un potencial maravilloso, y sigo en ese tema, la verdad. Una extraña vocación, pero es así. Somos muchísimas gracias por ello. Muchísimas como decía gracias. Gloria, yo me despido con palabras de Gloria, que decía, le falta mucha poesía a esta humanidad. Total.